que además creo que van a hacer un acústico, creo que cada grupo, sí, me parece que va a ser guay. Sí, la verdad es que va a estar interesante. Bueno, programa La Mansión 1099. Un saludo al que os habla, un saludo de ti también, ¿no? Sí, un saludo a mí mismamente. Bueno, a todos los de mi gimnasio. Sí. Y a todos los de mi taller de alimentación también. Sí, ¿a quién querías que de Carlos? A Carlos, sí. Bueno. No sé si nos estará oyendo, pero bueno. Sí. Aunque no le gusta este tipo de música, le gusta otra música, pero bueno, es respetable. Igual, yo le he dicho tú de escucharnos si quieres. Pero muchacho, bueno, es buena gente, ¿no? Que es lo que importa. Sí, sí, muy buena gente, sí. Es lo que importa. Bueno, también saludamos a Manolo Sonseca, que ha puesto ya el vídeo de Amaro. Sí, lo tengo que ver. Tenemos que verlo ya. Es muy interesante ahí en la sala Revit Light, tal, que en el concierto que estuvimos. La verdad es que se la curra el muchacho. De sí, porque son... él graba, ya sabéis, sí. Y Alfonsito aquí graba también. Y se han juntado los dos y no veas. Se han juntado las dos grabaciones y el Manolo Sonseca. Además, a Manolo le ha encantado, por lo visto, la edición de tal. Bueno, la verdad es que fue un concierto muy bueno, el que dio Amaro. Sí, Amaro dio un concertazo buenísimo. Un concertazo impresionante. La verdad es que sí. Bueno, pues un saludo para Manolo Sonseca de Ellas Son Eléctricas, a toda la gente de Ellas Son Eléctricas, a un montón de peñas. Sí, a los de Madrid Domination Fest, que también van a venir por aquí. A un montón de peñas. A toda la gente. Si empezamos aquí a numerar a toda la gente, gente guapa, a Nacho, Barrena. Estupendo y maravilloso persona. Sí, la y verdad DJ, que tenéis que ir a verle y a verle pinchar y todo eso. Exactamente. Y a los que vamos a poner a continuación, que tenéis que ir a verlos. Es el también próximo viernes, a Rojo Fuego, Estela. Ah, sí, también. Hombre, también. Un pedazo de disco que han sacado, que además con se fue el bajista, Juan Gerrama, por motivos laborales, desgraciadamente, porque ya sabes sí, que el sí, trabajo... estas cosas, ya sabes. Lo que tiene, con la banda se lleva de puta madre, y ya te digo que ha habido un buen rollito y tal, pero el problema sí, es... Sí, pero hijo, a ver, la música ver. No te da de comer y el otro trabajo sí. El otro trabajo sí, y es lo que a tiene. A ver, es lo que tiene. Es lo que tiene, y bueno, el muchacho pues lo ha dejado, pero ahora tienen un bajista nuevo, que es Alex Tormento, que estaba en Fuel. Alex Tormento. Sí, me que suena. En sí, Fuel, sí. Ha estado un montón de bandas así interesantes. La verdad es que lleva un badaje impresionante Alex Tormento, un badaje impresionante con Pina, también está el proyecto de Pina sí, también. Sí. Está, la verdad es que es un bajista que... Y luego han fichado un cantante que nuevo, que ya en el último concierto ya le vimos que cantó una canción, Andrés. ¿Quién? Andrés. ¿El guitarrista dices? No, cantante, no. Cantante. Ah, cantante. Claro, sí, que ya se subió. Ah, sí, sí. Con... De Rojo Fuego dices, sí, sí, sí. Sí, sí, que sí, ya sí. Se subió en el último concierto que vimos sí. De Rojo Fuego con PR3. Y ahí en el Good Father, sí, en sí. En el Good Father de Vallecas, la verdad es que fue un conceptazo tremendo. Luego voy a poner una canción de PR3, que lo tenemos por ahí, que nos han pasado el disco y tal, y bueno, lo pincharemos porque a la gente hay que darle voz a estas bandas sí, pues interesantes. Sí. Y Rojo Fuego, pues luego en la sección de conciertos Estela os recuerda que es la Asociación de Músicos de Monster, os dice la hora, os dice el precio y todas esas cosas. Vamos a poner esta canción, se llama el tema Mago del Tiempo. Sus manos y es la que recibes tú. Bueno, pues ahí tenemos la música de esta gente llamada Rojo Fuego, que el próximo fin de semana, pues este viernes precisamente, pues tocan en directo ahí en la Asociación de Músicos de Móstoles con los Mindhunters. Bueno, pues luego luego dices tú, Estela, el precio y todas esas cosas para que la gente vaya, y la hora, la dirección y todo eso de... Para de que, sí, para que sepa más o menos la gente cómo ir hasta allí. Bueno, pues vamos a poner ahora música de los Natal Pride, Estela. Ah, de Natal Pride. Sí. Esta gente, Natal Pride. La verdad que sí. Esta gente también toca en directo. Tienen ya anunciado varias fechillas, ¿eh? ¿Sí? Varias fechas. Sí. De su gira. La verdad que sí. Sí. La verdad que sí, Estela. Tocan en directo este sábado. Este sábado, sí. Y luego en los castillos, ¿no? En la, sí, en las fiestas de San José Valderas. De San José Valderas, de Alcorcón, Madrid. De Alcorcón, Madrid, sí. Sí, además que el metro pilla al lado. Si es que el metro de Joaquín Blumales, en línea 10 de metro de Madrid. No, y va a ser un periquete. Deja, sí, no, deja en el centro de Madrid. Porque pasa por Plaza España, sí. Pasa por zonas y tal. Y ya te digo que está en pleno... Alcorcón es un municipio que está bien comunicado con Madrid. Sí, sí. Es uno de los municipios, casi es como... Vamos, que te coges la línea 10 y llegas estupendamente. Que va directo. Bueno, vamos a poner esta canción que estáis escuchando de fondo. Vamos a ponerla desde el principio, que es la que nos dijo Carlitos, el cantante, pues que la pusiéramos. Digo, pues mira, te la vamos a poner la primera, el corte número 1. Death, Love, Pain and Hate. Vale, pues vamos con ello. O sea, muerte, amor, dolor y odio. Todo eso dice. Todo eso. Que se acaba y no nos enteramos. Sí, estábamos aquí haciendo otras cosillas. He estado... Es que la radio es lo que tiene. No te das cuenta. No veis a las personas. A no ser que hagas directo, que ahora se hacen mucho directo. Ahora se hacen directos en... sí, en Twitch, en Instagram, Twitch, Instagram, esas cosas, ¿no? Y todas esas cosas, sí. Bueno, YouTube. Aquí ya nos hizo algún grupo, ya ha venido por aquí. Los Suru, por ejemplo, hicieron ya un directo en Instagram, también los han hecho. Ya varios grupos lo han hecho aquí, varios grupos que hemos tenido aquí. Bueno, Estelita, después de los Nata Price, que voy a quitar del disco, vamos a poner que una banda que tocan el 31 de mayo, concierto recomendado por La Mansión. Ah, pues sí, por supuesto. Hombre, pues la verdad es que no sé cómo va a acabar el batería. No sé cómo va a acabar el batería. Eso digo yo, acabar un poquito chungo el pobre. Sí, porque tocan las dos bandas precisamente. Además se han metido hace poquito en esta banda que se llama Jebel. Sakata y Jebel, que van a tocar en el mismo día. Y el batería. Madre mía. Y el batería está en las dos bandas. Eso de estar en dos bandas a la vez y que las dos bandas toquen el mismo día, en el mismo sitio. Ya en el mismo sitio, mucho. Uf, madre mía, porque al menos si tienes un descanso, yo que sé, que toques a lo mejor en un sitio y luego toques en otro sitio, pero a lo mejor uno a las 2 de la tarde y el otro a las 8 de la tarde. Pues no. El Raulito ha dicho no, todos a la vez. Todos a la vez, ahí. ¡Hala! Y encima, como no toca fuerte el muchacho, no. Pues al final ya verán los músculos. Como el bajista, que era el bajista de Romeo y sí. La Ley de Mantua, pues lo mismo, que estuvo en los dos. Oh, estuvo, sí. En los dos ahí, el muchacho. Pero no solo el bajista, el guitarrista también estuvo en las dos bandas, ¿te acuerdas? Sí, que estuvo, también. El señor Dani también estuvo. También se subió varias veces a tocar ahí. Sí, se subieron tanto Nacho como con las dos bandas. Me hicieron doblete ese día, madre mía. Doblete cómo acabaron, total. Cómo acabaron también con los músculos. La verdad es que concierto muy muy bonito que fue. Sí, estuvo guay, muy bien. La verdad es que dos pedazos bandazas, ¿no? La verdad es que bien. Bueno, pues la Asociación de Músicos de Muestras el 31 de mayo que tocan esta gente. Uh-huh. Pues vamos a poner música. Vamos a poner esta canción que se llama Creador. Vamos con ello. Que suene. La verdad es que en esa sala están haciendo bastantes conciertos ahí, ¿eh? En la sala de aceleración de música de Monstruos, ¿eh? Ah, sí, sí. La verdad ay, es que, sí. Joder. Bastantes. Y verdaderos grupazos que están pasando por ahí, Estela. Sí, joder, de los buenos. De los buenos, de los chaches pirules. Bueno, pues ahí el 31 de mayo, ya te digo, recomendado por el programa La Mansión, Sakata con la banda Jebel. Jebel. Estelita, nos vamos con una banda que son de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Que estuvimos viéndolo hace poquito con Rojo Fuego. Ah, sí. El 15 de marzo, ahí en la sala Gufader. La verdad es que un ambiente muy, muy chuli. Había bastante peña ese día. Uh-huh. Dos pedazos bandazas que uh-huh. actuaron ese día ahí en la Gufader. Y ya te digo, los PR3, que bueno, el batería es de Madrid, pero el resto eran de Córdoba, venían de Córdoba. Uh-huh. Y pues sacaron un disco, que es el primero, que es lo que nos han pasado y tal. Uh-huh. Y pues, se llama Arardia, el disco. La verdad es que mola, es una banda que si le podéis echar un vistazo y podéis ir a verlo, pues os lo recomendamos. Pues mucho mejor, sí. Os lo recomendamos. Y bueno, vamos a poner, pues, por ejemplo, esta corte siendo metal, que es una de las canciones que actuaron, de las que tocaron ese uh-huh. día en el repertorio. Uh-huh. Fue un repertorio bastante amplio. Sí, no estuvo mal, ¿no? Estuvo chulo. La verdad es que son de esos bolos que dices, joder, chapo, uh-huh. chapo. Te vas súper a gusto de decir, joder, qué conciertos más buenos hemos visto uh-huh. y tal. Uh-huh. La verdad es que y nosotros vamos a seguir apoyando a las bandas. Hombre, sí, poniendo, como siempre. Y vamos a poner pues esta banda que se llama. Y todos los que vengan pues serán bien recibidos. Exactamente. Era poderosa. Después de la banda PR3, vamos a Granada, Estela. Nos vamos a hacer, después de Córdoba, vamos a hacer un viajecito. Oye, qué viajecito a Granada. Más bueno me estás dando. Joder, hoy, ¿no? La verdad es que sí, hacemos otro viajecito ahí a otra zona también que mola, Granada. ¿Y qué queremos poner? Pues una banda que se llaman Zarnarkand, que han vuelto otra vez a la... a la música. Uh-huh. Uno de ellos estaba en una banda que se llama Saidin también, aparte de estar en Zarnarkand, el señor Antonio Ortiz. Uh-huh. Fue pues el que su día pues hizo la banda esta Zarnarkand, que en su día pues ya hemos puesto música de ellos, sí. Desapareció y ahora otra vez ha vuelto a la escena granaína, y bueno, está bien que la banda vuelva a... Pues sí. Y han hecho un himno a un equipo de fútbol que se llama Arenas Club Armilla, que es de allí, de la provincia de Tal. De Granada, ¿no? De Granada. Y esta canción se llama Himno. Vamos a poner precisamente esta canción que nos la han pasado, que se llama el tema Himno. Vamos con ello, que suena. Somos Arenas. Somos la ilusión de un pueblo. Somos familia. Y queremos hacerte partícipe de ello. Desde 1931, haciendo historia, el equipo de nuestros amores. Por tu escudo y Bueno, espero que os haya gustado el himno del club de fútbol de Arenas. Bueno, hay gente que no le gusta el fútbol, pero al menos le han hecho un himno a un equipo de fútbol, esta gente. Bueno, tela, no me mires con esa cara. Vamos a poner otra música de gente, unos que ¿quién? Han contactado con nosotros, que se llaman Zure Zutean o algo así. Ajá. Una banda del País Vasco, uh-huh, que nos pasaron esta canción hace poquito, porque la tienen ahí en videoclips y todo. Sí. Muy chulo, la verdad es que es una banda que contactaron con nosotros, con el programa y tal, que nos escribieron al Instagram y tal, y sí, que funciona muy bien. ¿Cuál es el Instagram, por cierto, Estela? La Mansión Radio. Exactamente, y además nos pueden escuchar también... La Mansión Radio. Nos pueden escuchar en varias maneras, en www.omcradio.org. Luego, bueno, la 107.3 de la FM no llegamos a muy lejos en Madrid. Y bueno, pero en internet. Sí, en internet llegamos a todo el mundo, a nivel mundial. Y luego, pues ya te digo que también los subimos luego los programas a archive.org, también a ivox.com. Y bueno, pues. Se llaman Ecinecoa. Uy. Ah, Ecinecoa. Ecinecoa, sí, es la banda, sí. La banda se llama Ecinecoa y la canción Zure Zutean es lo que vamos a poner a continuación. Eso es. Sí, la verdad es que es difícil de pronunciar, pero lo pronunciamos y lo vamos a pinchar, porque esta banda, pues, ole sus narices, cantar en vasco y, hombre, claro, y que sí, es lo que lo sienten. Se llama Nere Aojan Zure Aojan. Uy, bueno, eso que dicho Alfonso, sí. Eso es. Lo sentimos porque es que es un poquito difícil el vasco. El vasco, pero bueno. Nosotros lo intentamos decir bien. Exactamente, ahí está. Pues vamos a poner esta canción, que suene aquí en el programa La Versión. Vamos con ello. Uy, perdón, vamos a poner la canción otra vez desde el principio. Espera, perdón. Ha habido aquí un pequeño... He tocado aquí lo que no debería. Bueno, vamos a tocar otra cosa. Vamos con la canción otra vez. Que suene. Oh, Ahí tenemos la canción Zure Ahoan. Es la canción de esta gente que nos han hecho pasar esta canción. Y bueno, espero que os haya gustado. Nosotros, es nuestra intención que os guste la música. Que os guste, claro. Exactamente, lo ponemos para que descubráis lo que vamos a lo que vais a descubrir a continuación, que es el nuevo proyecto de... se llama Ido, el nuevo proyecto de Leonor Marchesi, que fue cantante de Santa y tal. Sí, nos han pasado un single. Precisamente la canción se llama Predestinados y vamos a ponerla aquí en el programa. Vamos a ponerla, venga. Espero que os haya gustado esta canción. Espero que sí, poquito. Que os haya gustado esas cosas. Claro que sí. Y si no digo yo. Y si no, ponemos la siguiente. A ver si la siguiente les mola también. Eso espero. Bueno, vamos a poner ahora a Fluzo Freak, que van a actuar en directo, sí. Van a actuar en directo el próximo... ¿Qué día? Era viernes o el sábado, el viernes creo que sí, me parece que era el viernes. Vamos a poner música de esta gente, seres de la tierra. Vamos a poner esta canción que se llama precisamente Seres de la Tierra. Pues a Seres de la Tierra. Como el título del disco. Vamos con ella. Fluzo Freak. Bueno, pues ahí está otra canción del disco. Otra canción más. Otra canción, ahí está. Bueno, pues luego os lo dice Estela en la sección de conciertos. Sí, que ya en breves lo voy a decir. En breves instantes. En breves instantes lo digo. Bueno, vamos a poner a... Después vamos a quitar estos. Que vienen muchas cosas, ¿eh? Sí, vamos a quitar estos. Y vamos a poner a los Suru, que ya nos han pasado el nuevo trabajo, que el otro día no pudimos ponerlo, no sé que hubo problemas y tal, no pudimos ponerlo, pero hoy sí podemos ponerlo. Vamos con Suru. My life. Bueno, pues ahí tenemos una baladita, Estela. Qué bonito, qué precioso, qué todo, qué delicados. Qué baladas más románticas. Qué baladas más románticas me pone mi chico, ¿habéis visto? De Suru, Suru, el tema Suru. Tiene un romanticismo que es que vamos, sí, hay que ver. Sí, la verdad que sí. Es preciosas de amor, de verdad. Bueno, pues vamos a poner la leyenda que... Bueno, ahora pondremos esta de eventos de California. Que precisamente se van a Estados Unidos, Estela. Sí, se van allí. Se van ahí a Estados Unidos, ahí a una pequeña gira que con el señor ahí. Naranja, sí. Sí, ahí. Esperemos que no los expulse. Espero que no. Pero bueno, que lo tengan pues, todo en regla. Exactamente, igual. O sea, y puedan pasar. Y puedan pasar la... la aduana. La aduana, exactamente. La frontera allí, a la ver. La frontera y coño, que los grupos españoles tienen derecho a tocar ahí también. Que hay ya, una, pero ya sabes. Muy buenas bandas, hostia. Bueno, vamos a poner esta canción. Se mira precisamente Vientos de California. Música de leyenda, Estela. Pues ya ¿qué? Vamos con esa sección de conciertos. Ah, la sección de conciertos. Pues exactamente. Pues que tienes unos cuantos, ¿eh? Tienes una. Pues sí. Tengo unos cuantos. Uah, Invasor nos ha comentado que tocan el 10 de mayo ahí en las fiestas de San José Valderas, en la Corcón, a la 1:30 de la tarde. La verdad es que otro concierto con los Palotes, tío. Sí, sí. Bueno. Los Palotes es la banda de Barro, que lo tuvimos aquí en su día, que nos hizo un acústico y tal. Uh-huh. Con su mujer, que estaba en aquel entonces, ¿eh? ¿De quién has dicho, perdón? Marro, no lo conoces. No. Bueno, no sí, conozco. Bueno, te lo he presentado alguna vez, pero bueno. Sí, a lo mejor, pero no me acuerdo directo, ahora. Sí, pero en directo no lo has visto. No, no lo has visto, creo nunca. Que no. Y bueno, aquí nos hizo un acústico cuando estábamos Iñaki y yo. Vale. En la época de Iñaki. Vale. Mi gran amigo Iñaki, le mando un saludito. Buena gente. Y buena banda, su pues banda, sí. Stigma. Bueno, pues. Muy grandes, Eli Patrick. Adelante. Vale, voy. Midnight Hunter y Rojo Fuego, que ya hemos dicho antes, estarán en la Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Fraguas 4, Metro Universidad Rey Juan Carlos. La apertura será a las 9, concierto 9:30. Anticipadas 10, taquilla 12. Esto el viernes 25 de abril. Luego estarán Mamá Ladilla y Sick Barains en el Gruta 77, calle Cuclillo 6, Metro Oporto. Apertura de puertas a las 9:30. Anticipadas 15, taquilla 18. Luego estará Lex Luger y Monse Torres en la Sala La Caverna, calle Echegaray 11, Metro Sol. Anticipadas 13, taquilla 15. Hay un Beat and Greet que será a las 9 y a las 9:30 el show. ¿Y por qué he puesto las dos veces 9? Me he confundido, chavales, lo siento. Pero bueno, da igual, es ahora, ya está. Muy bien, a las 9, ya está. A las 9, ya está, punto. Vosotros estáis allí y ya está. Exactamente, ahí está. Lo he debido poner, bueno, da igual. Y luego el Trueno, que esto ya es el sábado 26, que estrena su nuevo disco En Todas las Tormentas, con un montón de colaboraciones, por cierto, que tenéis que ir. Un montón, ¿eh? Uf, sí, van a estar un montón de gente allí. Estará en la Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Fraga número 4, Metro Universidad Rey Juan Carlos. Disco de preventa 12 euros, anticipadas 5, y luego el disco más entrada 15. Y el concierto es a las 10 de la noche. Luego estaban Bloody Kitchen, Cibes y Green Paradise y Night Fear, que tocarán respectivamente a las 7:30, 8:15, 9 y 10:45 en la sala La Factoría, Avenida José Garate, sin número, en Coslada. Gratis. Los buses 281, 82 y 83 y también 87, todos desde la Avenida de América. Uh-huh. Lo podéis coger ahí. Y os dejo más o menos cerca de la sala, unos y otros. Luego Eternal y Grisopeya Rock Band estarán en The Rock Lab, en la calle Constantino Lobo, sin número, en Coslada. Puertas a las 8:30, inicio a las 10:30. Anticipadas 15, taquilla 18 con consumición. Y luego Gigatron, que está en la sala Nazca, calle Orense 24, Metro Santiago Bernabéu. Las puertas del Very Heavy Metal Person son a las 7:30 y las puertas normal a las 8. La entrada general son 18 euros y la entrada de esta Heavy Metal Person es 25 euros. Y que consta de acreditación, chapa de la gira, mini concierto acústico con ellos y sesión de fotos con tus dioses. No, ¿sabes? Todo eso. Todo eso. O sea, que está muy bien. Sí, sí. Vale. Y luego Fluzo Freak y Benalitia, que están en Enterdash Rock, Avenida de Oporto 40, Metro Pañel o Pañel u Oporto. Anticipadas 8, taquilla 10 y se abre a las 9 de la noche. Y Natal Pride, que está en la sala MUV, esa MUV, en Camino de las Hormigoneras 175, Metro Sierra de Guadalupe. Se abre a las 6 de la tarde, la entrada es gratuita y los tercios son 3 euritos. Ahí, tocan a las 8:30 ellos. Tocan a las 8:30 ellos, ¿no? A las 20:30 horas, sí. Eso es la hora de inicio del concierto. Ah, pues mira. Y luego que tocan ellos también el 11 de mayo con Áctica y los hijos de Belmonte, ¿no? Exactamente, ahí en el Parque de los Castillos, ahí, en Alcorcón. Gratis. Y gratis, ahí. La verdad es que en la fiesta de San José Valera, la verdad es que es muy, muy chuli, muy chuli. Sí, está un cartelón muy guapo. La verdad es que ese día interesante el bolo. Y bueno, acordaos también el último deseo, que también tocan en Madrid, en la Sala Barracudas, el 10 de mayo. Ah, también el 10 de mayo, sí. El 10 de mayo, que tienen también otro bolo ahí. Que también lo diremos. Sí, también lo diremos, sí. Pondremos canción de último deseo y arrojo el 9 de mayo, tal. Mm. La verdad es que hay un montón de bolos últimamente. Próximamente. Sí, hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos, ¿eh? O sea, vecina. Sí, sí, un mes de mayo bastante completito de. Ah, mira, ya está. Lo de las entradas del Exluger, es que no lo quiero decir bien porque no me gusta decir las cosas mal. A medias. A medias. Si es a las 9, Bite and Greet, y luego a las 9 y media es el show. Eso es, ¿vale? Porque es que no me gusta decir las cosas mal. Vale, y que luego la gente no os enteréis y no puede ser. No, no, hay que informar. A decirles las cosas bien. Y si no, no se dicen, ¿sabes? Exactamente, hay que informar. Pues eso. Bueno, Estela, después vamos a quitar a la leyenda. Vamos a poner ahora música para finalizar, porque ya finalizamos el programa de hoy. Muchas gracias a toda la gente que estáis escuchando, a toda la gente que también nos escuchó la semana pasada, que tuvimos a Miguel de Melkor, que la verdad es que es bueno. Espero que os gustase el programa. El muchacho, afortunadamente, con todo lo que ha tenido tal, afortunadamente pues ha salido adelante y sí. Y bueno, mal afortunadamente, porque ya te digo que ha estado al borde de La muerte, o sea que mira. Y menos mal que está ya otra vez aquí en vida con nosotros y pueda estar muchos más años más, porque ya te digo que la muerte es así de asquerosa, se ha llevado mucha gente por delante y bueno, es lo que tiene. Pero bueno, los que estamos aquí hay que disfrutarlo, ¿no? Y los momentos sí. y poder llevarnos todos estos recuerdos importantes, por ejemplo el de hoy, ya te digo, el programa 1099. Y vamos a finalizar con la banda Vacío, Estela, que han sacado. ¡Ay, los Vacíos! Van sacando de single a single, sí. Van sacando de momento. Porque ahora es la moda de muchos grupos que decir, prefiero sacar de single a single porque el disco entero. Bueno, aunque luego lo graben entero, porque ya sabes cómo es tal. Pero como hoy en día el mercado es así, el mercado de la música, pues la gente demanda single, escucha un single y ya está. Y ve el videoclip, y a lo mejor el videoclip lo tienes durante 2 meses, lo ven entero y es lo que trilla la gente. Bueno, ¿algo más que añadir, Estela? Pues yo creo que nada más, que nos vemos el próximo día aquí, que va a estar muy curioso el programa. Sí, no, 1100. Hombre. 1100, sí, exactamente. ¿Y? Además, joder, pero mira, en el 1000 tuvimos acústico y tal. Pues en el 1100 vamos a tener también. También vamos a tenerlo, sí. La verdad es que sí, es curioso, sí. No, parece que ni con los vídeos hemos hecho aposta, Estela. Ya ves. Ni he hecho aposta, madre mía. 100 programas más adelante. 100 programas más. Madre mía, 100 programas más desde el 1000. Dios mío. Ya, increíble. Madre. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa el tiempo, Estela? Bueno, sí. Ya 22 años y pico, el programa La Mansión, bueno, y lo que queda. Y lo que te queda. Y lo que nos queda. Lo que nos queda, Estela. Bueno, vamos a poner esta canción. Se llama Fuego, del grupo Vacío. Espero que os guste y larga vida pues a la Vacío y a todos. Y a todos y a todas. Las bandas que han sonado hoy. Y a las bandas que han sonado hoy, exactamente. Vamos con ello. Vacío, hasta pronto. la llama que calienta mi piel y los días que no pude.